bienvenidos a al episodio número 82 de Comicverso. ¿Sí es el 82? Sí, el 82. Ok, eso no llevar yo la cuenta, tienes un problema. Bienvenidos al episodio 82 de Comicverso. Me acompaña Esteban Pedreros. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, Alberto, un poco trasnochado, pero bien. ¿De qué estás hablando? ¿Solamente porque es la 1 de la mañana en Chile te parece que es razón suficiente para sentirte trasnochado? Sí. No aguantas nada. El hecho de que tú puedas dormir 15 minutos diarios no significa que yo tenga la misma capacidad. Ok, bueno, para quien se lo esté preguntando, estamos grabando no, esto. No debería pavonearte y orgullecerte por algo que te va a conducir a la demencia en forma prematura. ¿Habrá quien diga que ya ocurrió? Puede ser. Bueno. Como quieras, para quienes se estén preguntando a qué se debió este breve intercambio, habría que apuntar que estamos grabando esto en México. Todavía es la noche del lunes 8 de junio, mientras que en Chile ya son las primeras horas del martes 9. Así es de que, pues, debido a algunas complicaciones con nuestros horarios el fin de semana, no se pudo grabar antes, pero pues aquí estamos tratando de cumplir con nuestro objetivo de grabar de manera semanal. Al parecer no tenemos muchas noticias, pero me comentabas que finalmente fuiste a ver Mad Max. No sé si quieras comentar un poco de la película antes de empezar a ver qué rescatamos de las noticias. Sí, fui a ver la película el sábado 6 de junio y me gustó mucho. Yo la verdad es que no soy fan de Mad Max, no porque no me gusten las películas, sino porque creo que he visto solo la 1 y la recuerdo muy mal. Y las otras no las vi, entonces no tengo realmente mucho conocimiento de la historia como para opinar de ella. Sí, de las sagas ochenteras de Mel Gibson, la que conozco es Arma Mortal. Me gustó mucho, lo primero que me llamó la atención, porque no traté de averiguar nada antes de empezar a ver la película, fue que Brendan McCarthy no solo hizo arte conceptual de la película, sino que también figura como co-escritor de la misma. Lo que me llamó muchísimo la atención, dije, sospeché que tenía que ser Brendan McCarthy de los cómics, bueno, que no es tan famoso realmente para el que lea solamente cómics de superhéroes, pero es un tipo que es muy influyente, y comentamos hace un tiempo, yo tengo un tomo del que es lo mejor de Milligan y McCarthy, que es el trabajo que han hecho en Inglaterra estos dos autores, eso inmediatamente me despertó el interés por el tema de los diseños de todo dentro de la película, que es, creo que más allá de que es una historia bastante sencilla y sólida, es el tema del arte conceptual, del diseño de producción, de la fotografía de la película, lo que realmente me llamó la atención, además de los efectos especiales y el ritmo que tiene. Así de McCarthy, pues se sabe que tenía muchos años trabajando con estos conceptos. El proyecto de hacer Fury Road ya tenía bastante tiempo antes de que les dieran luz verde. Y pues que nunca le haya leído cómics de Brendan McCarthy, realmente no sabe lo que se está perdiendo. Es un artista, todo eso que parecen cosas alocadas que vieron en pantalla en Mad Max, son cosas que también podemos ver de manera bastante regular en sus cómics. Tiene un estilo muy muy peculiar, tiene una muy buena atención al detalle y es muy dado a jugar con conceptos de hasta dónde puede tratar de hacer creíble alguna situación, ¿no? Entonces, toda esa locura que generalmente vemos en sus cómics, pues lograron llevarla de una gran manera a la pantalla grande, ¿no? Por ahí, cuando uno ve los diseños de producción, pues una vez que entiende que fuera Brendan McCarthy, pues hay muchas cosas que toman sentido, ¿no? El uso de los autos, tener autos antiguos, modificados, combinados con partes de camiones, la apariencia de muchos de los personajes que aparecen, este guerrero con la guitarra de lanzallamas, son la clase de cosas que una vez que a uno le dicen que fue Brendan McCarthy el encargado de diseñarles, pues como que toman sentido, ¿no? Bueno, a mí me arrancó una risa un par de veces el personaje este de la guitarra eléctrica que lanza fuego, porque además es efectivamente una guitarra eléctrica que lanza fuego, o sea, eso no es CGI, le hicieron. Leí por ahí un comentario de que el tipo que hacía todo el trabajo esto, efectivamente tocaba la guitarra, el stunt, era un guitarrista, y según ellos la guitarra sonaba muy mal, pero el efecto este de que lanzara fuego era real, lo que no deja de ser muy peligroso para estar ejecutando la performance esa. No sé si te parece que hablemos un poquito de los diseños de la película. Creo que, a ver, estamos saltando mucho, pero a mí por lo menos lo que más me atrae de la película es el aspecto visual. Sí, yo creo que es la gran fuente de la película. Digo, no me parece que haya más saltos porque a nivel argumental la trama es muy sencilla. La gente que se queja de la película se queja de que no hay historia, que es nada más una persecución y para fines prácticos lo es. La película es... No sé, son un poco menos de 2 horas de una larga persecución en medio de los yermos del desierto en este mundo postapocalíptico, y donde tenemos a un personaje que es la Imperator Furiosa, que por lo que entendemos es algo así como la encargada de conducir los convoys de Immortan Joe, este mítico personaje que está convertido en una especie de líder dictador de los humanos que todavía viven en esta comunidad ahí en el corazón de una montaña, quien decide un buen día darse a la fuga y se lleva a las concubinas de Immortan Joe. Entonces, a partir de esto es la persecución que Joe hace de Furiosa tratando de recuperar a sus concubinas y cómo termina involucrado ahí el personaje de Max en una serie de secuencias de acción y batalla en medio de esto que ni siquiera pues es que sea camino porque realmente toda la persecución se da off-road, no es realmente muy poco tiempo el que pasan sobre un camino. Sí, bueno, ahí hay que agregar un poco. Hay básicamente dos arcos de dos personajes en la serie que vienen a ser los únicos que importan en la película, que son el de Charlize Theron y el de, bueno, tres en realidad, y el de Mad Max. Leí un poco en Wikipedia porque, como dije, no recordaba bien las historias originales y el arco original del personaje es su deshumanización y posterior rehumanización a través de las historias que ocurren en la segunda y tercera película, al menos eso entendí yo de lo que leí. En este caso, el personaje como aparece en pantalla es absolutamente un salvaje preocupado solamente de sobrevivir, que de a poco se ve involucrado en una historia en la, con la cual no tiene ningún tipo de interés o relación, más allá de ser arrastrado en forma involuntaria hacia ella. Una vez que se involucra, de a poco va recuperando su humanidad, empieza a hablar muy, muy avanzada la película, es muy poco lo que hay de diálogos en general en la película, y el personaje de Mad Max en particular es muy poco lo que se expresa hasta que entra en contacto directo con Imperator Furiosa y las concubinas de... En realidad no es más que concubinas, son las reproductoras de Immortan Joe. Me parece muy interesante cómo van haciendo alegorías bastante poco sutiles. El hecho de que Mad Max se transforme, o Max sea un loco, un demente, un perro rabioso, al que hay que ponerle un bozal. El bozal consiste en una máscara de hierro que le rodea la boca para evitar que ataque a los mutantes que lo capturaron. Y cuando él logra finalmente sacarse esa máscara, cuando lo hace solo, con una... Acá se llaman esmeril, no sé si allá se llamarán igual. Cuando se logra sacar esa máscara, la forma en la que actúa el personaje cambia. Pasa de ser absolutamente egocéntrico, centrado en su propia supervivencia, a empezar a tener características, primero, de mutuo beneficio, de ser un personaje con el cual se puede razonar y negociar, hasta después empezar a manifestar actitudes enteramente altruistas. Entonces tiene esa evolución o regreso a su humanidad, en tanto que hay otro personaje que es el de Charlize Theron, que tiene un arco más clásico, que es el de lograr llegar a un lugar X. Por algún motivo, que en este caso es alcanzar la libertad, un poco una utopía. Y bueno, cuando... No, sería un poquito... No, no, mejor es mucho spoiler, pero el personaje va... Se nota a medida que avanza sin que se le dé tanto trasfondo, o sea, sin que se cuente tanto la historia del personaje, con algunos diálogos solamente, que es un personaje que ha tenido que pasar por muchas cosas para llegar hasta donde está, y que lo que está ejecutando en ese momento, que es coincidente con la historia de Mad Max en ese punto, es el término de un viaje eterno para ella. Es un poquito similar tal vez a Ulises podría ser, la travesía que desarrolla el personaje, que tiene características propias, pero es una tortura enorme por la que pasa el personaje hasta llegar al punto en el cual está en posición de alcanzar lo que quiere. Bueno, y también está el personaje de Nux, que viene a ser el tercer personaje que influye en la trama, que es un poco un comodín, donde el personaje habla un poco de la influencia destructiva de la sociedad en la que vive, donde él se transforma en un sirviente sin propósito más que cumplir lo que sea que esté preordenado o determinado, y que descubre una nueva forma de vivir a partir del contacto que tiene, que es breve, con personajes que tienen otra postura, en este caso con mujeres. O sea, se nota ese contraste entre una sociedad patriarcal que es explotadora, destructora, autoritaria, versus una, no sé si una sociedad matriarcal, pero al menos sí personajes femeninos y también con una estructura matriarcal que postulan otro tipo de sociedad, una sociedad que es más protectora, que trata de rescatar el mundo más que explotarlo, de cultivarlo, de hacerlo crecer. Así que tiene esas temáticas que son, no son, a ver, no invaden la película de una forma en que uno vea que esas temáticas son lo único que está ahí. Se transforman también en una especie de segundo, no sé si, a ver, como una lectura de fondo dentro de una película que es principalmente una gran persecución con autos locos en un desierto, en un paisaje desolador. Así que no obstruyen el desarrollo de la película y eso me gustó, pero esas temáticas, por lo menos de sociedades patriarcales y matriarcales, están dentro de la estructura misma de la película y el rol que desempeñan los distintos personajes. Pero me parece que también hay un tema ahí de una propuesta de que no hay realmente una visión que sea la correcta, porque en definitiva los personajes progresan en la medida de que existe una unión de los dos verdaderos protagonistas, que son Max y Furiosa, que no es romántica realmente en todo caso. Sí, a mí cuando los personajes, lo que me llama mucho la atención es la economía del guión, porque no ahondan en la historia anterior de ninguno de ellos, te dan solamente pedacitos, pero es evidente, a pesar de que no te lo cuentan o no están los diálogos, de que la construcción de personajes se dio antes de empezar a filmar. Vamos, en el caso de Furiosa, solamente por ahí hay una secuencia donde le pregunta qué es lo que ella busca, que está llevando a las mujeres de Joe a un supuesto Edén, un refugio que les permitiera tener una vida digna. El lugar verde. Y cuando le pregunta, el lugar verde es como se refiere a él, y ella dice que ella lo único que busca es redención, y no tienen que decirte nada de lo que hizo, ¿no? Tú tienes que ir a asumir la clase de cosas que hizo en sus años de servicio para Immortan Joe. Y hay algunos detallitos que ayudan a entender un poquito hasta dónde llega, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ella decide salir del camino para hacer evidente que no va a cumplir con la misión que le encomendaron, los Warboys y mutantes que viajan con ella no hacen por detenerla, no buscan rebelarse. Y le preguntan qué va a hacer y ella dice, no, vamos hacia el otro lado. Y nadie la cuestiona, todo el mundo asume como que si ella dice que se va a hacer eso, eso es lo que se va a hacer. Entonces me parece que todo el desarrollo del backstory está tan bien hecho que queda implícito, no tienen que contarte todas las cosas para que entiendas que funciona de esa manera. Un caso similar a lo que pasa con Max, que lo vemos tener alucinaciones, donde ve a una niña y hace una alusión a que hubo gente a la que le falló y no pudo salvar, que en teoría sería la motivación para decidir tratar de ayudar a estas otras personas que están tratando de mejorar su situación. Tampoco te cuentan nunca qué fue lo que pasó, quién es esta niña o por qué dice que le falló. No te explican la historia, pero con lo poco que ves en los diálogos y sus reacciones en ciertas situaciones, pues puedes entender qué es lo que pudo haber pasado. Entonces me parece que eso es un gran trabajo en el guión, el haber podido incorporar todas estas situaciones sin tener que explicarlas o andar demasiado en los detalles. Lo de Nux también me parece que la evolución del personaje, a pesar de ser muy, muy sencilla, y funciona de una manera igualmente eficiente, tal vez no con el mismo peso que en los casos de Maxi Furiosa, pero bastante bien trabajada. Y otra cosa que a la que hay que ponerle mucha atención es el lenguaje corporal. Creo que no hay muchos diálogos en la película, pero creo que el lenguaje corporal, la forma en que gesticulan, pequeños momentos en que los ves, cómo reaccionan las acciones de los demás, creo que el trabajo actoral y lo que viene en el guión es algo digno de destacar. Sí, entiendo que dentro de los dobles de riesgo habían artistas del Cirque du Soleil, atletas olímpicos, etcétera. O sea, y eso se nota. De hecho, leyendo Wikipedia mencionan que alrededor del 90% de los efectos de la película son efectos prácticos, aunque entiendo que también hay mucho efecto de postproducción. Pero en términos de lo que se ve en pantalla es gente haciendo acrobacias. No hay tanto CGI. Hay algo que es evidente y es el tema de la tormenta de arena que se ve en los trailers, pero es porque no es posible reproducirlo en términos prácticos. Y no sé, o sea, creo que la película tiene un... No es... A ver, es bizarra. Tiene una estética decadente, desoladora, pero dentro de lo que es muy, muy bonita. La fotografía de la película con estos grandes paisajes desoladores, con tonos naranjos, es muy, muy imponente. A pesar de que no lo vi en la mejor pantalla, me habría encantado verlo en una pantalla gigante, porque creo que realmente es una película que tal vez, no sé, desde que vi... Tal vez El Tigre y el Dragón, Crouching Tiger, Hidden Dragon. No había visto una película que tuviese una fotografía tan imponente. Bueno, tal vez esta, ¿cómo se llama? De Sean Penn, del tipo que se va a vivir Alaska. Que son películas donde el paisaje se transforma, en esa en particular, pero porque acá tiene un rol como escenario, pero ahí tiene también un rol como personaje. Donde el paisaje y la fotografía se transforman en algo muy, muy importante dentro, siempre lo son, pero muy importante dentro del desarrollo de la película. De ese comentario asumo que no has visto en el cine películas de Zhang Yimou. Probablemente no, porque no sé quién es. Ok, las más conocidas y para fines prácticos, las que tendrían que ver con esa fotografía y el uso del paisaje como parte de la historia con una fotografía alucinante, pues serían La Casa de los Cuchillos y La Maldición de la Flor Dorada. Ah, sí la vi, pero La Casa de las Dagas Voladoras, dices tú. Por acá era La Casa de los Cuchillos Voladores, no Las Dagas. Ok, bueno, sí la vi, pero en ese caso en particular me pareció que era... Tal vez demasiado fantástico. Obviamente Mad Max es todo fantástico porque es un futuro post-apocalíptico, pero dentro de lo que se propone como historia, como futuro post-apocalíptico, tiene una especie de consistencia. Te sumerge dentro de un mundo que no te genera la idea de que es un mundo fantástico. O sea, es un mundo bizarro, pero pareciera que existe. No sé si explicarlo bien, porque es un poco un tema de cómo lo ve uno visceralmente. La Casa de los Cuchillos Voladores era, me parece a mí, tenía una serie de efectos y fotografías que era todo tan artístico que inmediatamente generaba una idea de un pasado fantástico. Y un poco casi como... de cuento de hadas, pero marcial. Lo que no digo que sea malo, sino simplemente es distinto del tipo de efecto que generan estas otras películas. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, El Tigre y el Dragón también tiene un aire de pasado fantástico, pero creo que no hay como una coherencia dentro de la mezcla de paisajes y narrativa, que le da una estructura más orgánica a la película, y en el caso de esa película en particular es como, a mí por lo menos me genera más la idea de viñetas fantásticas que un universo coherente. Lo que no me parece mal, simplemente es distinto. Ahora, me llama la atención que mencionaste la paleta de color. Creo que el hecho de que es un desierto de estos tonos, lo que se conoce como tonos cálidos, mucho rojo, amarillo, naranja, y por ahí se comentó que va a haber una vez que aparezca esto en DVD o Blu-ray, va a haber un corte en blanco y negro. Entonces, no sé, a mí me llama mucho la atención. Sí, a mí también. O sea, es... Sí, Si es solamente el color, no sé realmente qué, porque quiero pensar que la edición tiene algo diferente, porque pues, si quieres hacerle blanco y negro, es algo que puedes hacer con tu mismo reproductor, quitarle los colores. Pero pues sería interesante ver cómo funciona. Por ahí hay ya circulando varios videos del detrás de cámaras y demás, y te das cuenta de que mucha de la magia del resultado final está en la edición más que en la filmación. Lo que mencionabas de los efectos prácticos y postproducción, creo que ese es uno de los puntos donde queda comprobado que sí se trabajó un poquito a la antigua y mucha de la creación visual de este mundo se dio en postproducción con el proceso de la imagen final, pero pues sí, es una película que vale la pena ver, es un gran logro y pues aprovechar para nuestro deporte favorito de criticar lo que hace Warner, habría que recordar que George Miller tenía un proyecto de Justice League, que se iba a llamar Justice League Mortal, y se decidió que no quería ir con su visión, así es de que viendo lo que hizo con Mad Max, pues ahora no puede dejar de preguntarse cómo hubiese sido la Liga de la Justicia de George Miller, y vamos a poder tener al menos una idea de qué hubiera pasado porque se está filmando un documental de ese proyecto. Sí, bueno, a mí me llama la atención eso. De hecho, leía en Wikipedia que hay dos ediciones que se preparan para la versión en Blu-ray. Una va a ser en blanco y negro, que es lo que mencionas tú, y la otra va a ser sin diálogo. Que imagino que los personajes moverán la boca y se tendrá solamente la música de fondo y los efectos de sonido. En términos de la versión en blanco y negro, imagino que no será solo aplicar un filtro, tendrá que haber algún trabajo de exposición, de iluminación, algo que transmita los tonos que se generan, porque está toda la escena de la tormenta de arena, que no es tan larga, pero que tiene unos colores naranjos muy intensos y rojos incluso. La película en general tiene unos tonos amarillos, anaranjados, también que dan esa idea de un sol intenso, pero no es la hora más intensa, o sea, un lugar que está muerto, que es muy seco. Da la idea de Marte, por ejemplo, como uno lo imagina en película, porque obviamente nadie conoce Marte. Y hay toda una parte de la película en la que atraviesan una tierra que está también muerta, pero inundada, un pantano muerto, una ciénaga en realidad, porque no hay nada, que es también otra parte importante de la película donde cambia los filtros de luz a un color azul, un azul pálido, no sé, tengo que compararlo con una mala película, pero en Payback de Mel Gibson, el director filmó toda la película con un filtro azul, que es tal vez visualmente sea lo más interesante que tiene la película en realidad, y que es de hecho una adaptación de, que lo hemos comentado un par de veces, del libro de... Ah, ayúdame, Alberto. De Richard Stark, la saga de Parker. Gracias. Que tiene ese tipo de filtro, esa parte de la película. Entonces, supongo que la versión en blanco y negro generará algo porque tal vez lo que se va a hacer es remover efectos de postproducción, que reemplazarlos con el blanco y negro. No sé realmente lo que se va a hacer, pero es difícil imaginar por el impacto visual que tiene el color de la película, cómo se va a ver en blanco y negro, porque es una película donde el color aporta muchísimo. Sí, será interesante ver cuál es el resultado de eso. ¿Algo más que quieras comentar de la película? Sí, los diseños de los vehículos. Ok, ¿qué te parecieron? Me parecieron fantásticos. La verdad es que me encantaron mucho. Me gustó mucho el vehículo de Immortan Joe, que es una especie de Cadillac montado arriba de otro Cadillac en forma de Monster Truck con calavera. A pesar de que es la máquina que aparece más durante la película, creo que el camión que maneja Furiosa no es tan interesante. Y dentro de los vehículos que manejaban los mutantes, los War Boys, me encantó mucho el que parecía una especie de puerco espín oxidado, que no recuerdo qué modelo de auto era, y el Roadster que manejaba Nux antes de que fuese destruido. Y bueno, la imaginería visual de la película en general, las mujeres gordas, estas que producen leche, las jóvenes que están destinadas solamente a producir bebés que luego se transforman en guerreros, los que son sanos en guerreros de Immortan Joe, la cultura de los mutantes que son tipos condenados a muerte y que buscan morir de una forma gloriosa, tal como los guerreros, vienen a ser un poco, o sea, se hace expresamente la referencia al Valhalla, pero vienen a ser guerreros berserk. Tienen, de hecho, en lugar, no recuerdo cuál era el licor o el trago que tomaban los guerreros berserk, pero ellos se rocían la cara con un cromo, con una pintura, que es una forma de drogarse bastante común. El tema este de respirar aerosoles u otras cosas, otros compuestos tóxicos que generan, en este caso le generaban una euforia a los personajes, tal como guerreros berserk al momento en que ellos se iban a sacrificar. Y esa frase de Witness me es muy, muy, muy buena. Realmente la película tiene mucho, mucho que rescatar. Creo que tiene, a pesar de tener pocos diálogos, tiene mucho contenido. Y me encanta eso de que aprovechar que el cine es un medio visual para contar la película en forma visual, que es algo que de repente pasa un poco, se deja un poco de lado, incluso a pesar de que parezca un poco idiota decirlo, pero hay bastantes películas que recae mucho en contar o explicitar demasiado cosas que tal vez podrían ir un poquito más, podrían contarse de una manera más, más visual. Creo que alguien que hace un buen trabajo de eso podría ser Steven Soderbergh, de los directores relativamente recientes, que en muchas secciones de la película deja que las imágenes cuenten la historia y no tiene que agregar nada y se entiende todo muy bien. Entonces, me gustó mucho eso de Mad Max. Creo que hay mucho que rescatar de la película. Y si no la vieron, vayan a verla. Y esa cuestión de la pintura, dentro de las múltiples reacciones que provocó tal vez la más obvia de ellas fue la cantidad de fan art que inundó las redes. Creo que no hay un solo artista sobre la faz de la Tierra que no haya dibujado un pin-up de Furiosa. Otra cosa que pasó fue que incluso Amazon fue víctima de un troleo amigable. Por una marca de pintura plateada en aerosol que venden. No sé si llegaste a ver algo de eso, los No. comentarios que ponen a manera de reseña del producto. Le dieron cobertura en muchos sitios más allá de cine, en sitios de noticias, en periódicos y demás, a la clase de comentarios que había, reseñas de 5 estrellas que se refieren ya como So Shiny, So Chrome. Y los comentarios que ponen estaban cosas como, oh, what a spray, what a lovely spray. O diciendo, me encanta esta pintura porque casi casi te garantiza la entrada al Valhalla y cosas por el estilo. Entonces resulta curioso que pues en este caso hasta una marca de pintura resultó por ahí beneficiada de manera colateral, ya que pues esta secuencia de ver a los Warboys pintándose con aerosol plateado la boca, pues terminó por generar un interés bastante exagerado en su página de ventas con comentarios acerca del producto. Ok, yo creo que tendríamos que dejarlo hasta acá a riesgo de hablar solo de Fury Road durante el podcast. Pero, ¿qué les parece si nos mandan sus comentarios y podemos seguir comentando la película en algún otro momento? A mí me encantaría verla de nuevo, pero la verdad es que tuve que ir bastante lejos a verla porque los cines que están cerca de mi casa la estaban dando hablada en español, lo que me pareció ridículo teniendo en cuenta que es para mayores de 14 años. Tristemente parece que la cuestión del doblaje ya no tiene que ver con el tipo de película o con la edad a la que va dirigida. Por acá ya cualquier película viene en una proporción 70-30, 70% de las copias vienen dobladas al español y solamente el 30% es el idioma original. Entonces parece ser que eso es una tendencia ya de parte de las distribuidoras de darle preferencia al producto en el idioma nativo del lugar en el que se va a distribuir y olvidándose por completo respetar el idioma original. Triste, pero pues parece ser que así lo van a hacer. Bueno, yo siempre he escuchado mucho comentario de algunas personas que no les gusta leer subtítulos o que quieren ver películas sin prestarle atención todo el tiempo, lo que me parece una aberración, pero ya entiendo la idea de no tener que estar, querer tener algo de fondo como para que haya ruido y no tener que prestarle tanta atención. A mí en particular, más que un tema de que me guste el inglés, me gusta apreciar una actuación en forma íntegra. Creo que cuando uno ve algo doblado, por bueno que sea el doblaje, se pierde la actuación porque no es lo mismo. No me parece que ocurra lo mismo en el caso de dibujos animados, porque hay un tema de una actuación de voz para ajustarse a los dibujos que creo que es distinto. Aunque también hay una ruptura ahí porque sobre todo en los trabajos de animación reciente, la animación se inspira en el actor que hace la voz, de hecho se graban las voces y después se hace la animación. Pero En el caso de las películas, creo que se pierde mucho de la actuación cuando no se escucha en el idioma original. Sí, además del respeto que se debía tener por la obra original, ¿no? Más allá de la facilidad para algún sector de la audiencia, creo que el dejar la posibilidad de que lo veas, como mencionas, la voz es parte del trabajo de actuación, en algunos casos más que en otros, pero pues sí debiera haber un poco más de respeto hacia que la gente pueda apreciar las cosas de la misma forma en que fueron concebidas, en lugar de modificadas de una u otra manera. Ok, Alberto, ¿qué te parece si cambiamos de tema? Como dije, si quieren que hablemos más de Fury Road, mándenos algún mensaje, algún comentario y lo podemos seguir mencionando en el podcast. Así es, además de que por ahí, como va a haber cómics, seguramente tendremos pretexto para volverlo a hacer. Así es de que, pues bueno, con eso dejamos el comentario de la película y pues vamos a ver, cuestión de noticias. ¿Viste algo de noticias que te llamara la atención? Que me llamara la atención, no realmente, pero algunas noticias que podría mencionar, por ejemplo, que se anunció el fin definitivo de la serie de John Constantine, conocida como Constantine, que bueno, finalmente nadie la tomó o pudo hacerlo, no sé, no se ajustaron al presupuesto, pero en definitiva se anunció la muerte oficial y definitiva de la serie. Lo que, bueno, me parece que se veía venir, era el resultado más posible. No creo que la serie fuese mala como para que mereciese ser cancelada, pero tampoco era tan buena como para que fuese un crimen que muera. O sea, no tuvo una muerte natural de acuerdo a cómo funciona la televisión en general. Si no te ven, no sigues existiendo. Sí, creo que el problema fue que no hallaron el punto de balance de cómo trabajar con la serie, ¿no? Tal vez es un proyecto que se hubiese visto beneficiado de ir a un canal de cable donde hubieran podido tratar los temas de la serie de una forma más adulta y dirigirse concretamente a un público adulto, pero pues es un problema común en la televisión, ¿no? Si no encuentras el balance entre lo que quieres contar y la audiencia a la que puedes alcanzar o las limitaciones que puedes llegar a tener en una cadena, pues ese suele ser el resultado, ¿no? Que termines por ser cancelado al no haber podido conectar con la audiencia que buscabas. Sí, creo que Constantine no era una serie que se ajustara al sistema de. No era CSI. No era una serie que se pueda ver cualquier capítulo en cualquier momento y que dé lo mismo en el orden en que se ve prácticamente. O sea, más allá de los cambios de actores, puedes ver prácticamente cualquier capítulo de una serie como CSI y se entiende igual. En el caso de Hellblazer, creo que el tipo de historias que estaban contando, guardando la salvedad de que no fue una serie exitosa, se produce el fenómeno de que está dirigida a una audiencia de ciertas características, pero tiene una estructura que no se ajusta a esas características. Es como lo que pasaba con Lost, que la serie tenía las características de ser una serie de cable con arcos argumentales y que necesita menos capítulos para concentrar historia, que fue lo que trataron un poco ahí de comprometer, haciéndose temporadas más cortas, pero que en definitiva no les funcionó. Y en el caso de Constantine creo que era lo mismo, que la serie tal vez se hubiese beneficiado de tener temporadas cortas y más concentradas, en vez de tratar de hacer una serie tipo de procedimiento, que no realmente no le saca el jugo al personaje y al tipo de historias que se cuentan. Se vuelve repetitivo hacer un exorcismo todas las semanas. Entonces, por algún motivo, cuando se trata de resolver crímenes, no lo es. Y creo que tiene que ver con que en un crimen es tal vez interesante ver distintos mecanismos en los que se hace lo mismo. Y en el caso del exorcismo, como es todo más bien inventado, chamuyo, como se dice acá en Chile, tiene más sentido ver arcos de evoluciones de personajes que realmente ver un nuevo demonio de la semana. Eso se vuelve muy aburrido con el paso del tiempo. Y no sé, también tiene que ver con que no era tal vez el canal apropiado para una serie como Constantine. NBC tiene otro tipo de programación, otro público, y probablemente el público se encontró con algo que no le gustaba, porque habitualmente prende el televisor ese día y ve otra cosa. Sí, eso a lo que me refería era difícil tratar de contar las historias que el personaje requería en una cadena de este tipo. Así es de que pues la serie finalmente se canceló. Esto para que no entiendan los rumores, aunque ya es oficial, ya había trascendido que la cadena de televisión no pensaba ordenar una segunda serie, pero en las últimas semanas existía la posibilidad de que algún otro canal decidiese rescatar el proyecto para seguir adelante con él. El productor ejecutivo de la serie anunció hace unos días que ese no era el caso, que se habían agotado las posibilidades de que alguien más la pudiera rescatar y ellos estaban ya parando de manera definitiva. Entonces, pues una más que se termina. Sería la primera cancelación importante dentro de las series de televisión basadas en personajes de DC o Vértigo. Y pues la ventaja que tiene es que pues hacia la próxima temporada de estrenos, pues su línea se va a ver expandida, entonces no, tal vez no se le va a extrañar, aunque sí se va a echar en falta el no tener material dirigido a algo más que los aficionados a los superhéroes. Sí, bueno, ¿y qué otra noticia nos queda, Alberto? Hace unos días se publicaron un par de imágenes promocionales de lo que va a ser el universo Marvel una vez que concluya Secret Wars, es a lo que se refieren como The All New, All Different Marvel. Y ellos insisten en que no se trata de un reboot, pero se está hablando de que se van a estrenar entre 50 y 60 series nuevas, lo que pues sí suena, si no a reboot, al menos a relanzamiento. Y pues al ver los personajes que aparecen en estas imágenes, pues uno no puede dejar de pensar que sí lo están relanzando. Afortunadamente sabemos que el staff editorial en Marvel tiende a planear mejor las cosas, esto está haciendo con meses, entonces sabemos que esto no va a ser tan caótico como los nuevos 52, pero pues habrá que ver cómo se desarrolla, porque viendo las imágenes nos damos cuenta de que sí hay una mezcolanza de lo que podríamos llamar el multiverso de Marvel. No sé si has visto estas dos imágenes a las que me refiero. Vi solamente una general, que eran todos los personajes mirando a la cámara, donde se veía, creo que una versión tanto callejera de Carnage, uno de los personajes de los Inhumans, X-23 con el traje de Wolverine, y otros personajes más. A mí por lo menos me llama la atención la forma en la que está haciendo esto Marvel. No tanto porque sea mala, sino porque creo que se está volviendo un poco confuso el tema de lanzar cómics agregándole adjetivos al principio. O sea, pasar de Avengers a New Avengers a All New Avengers a All New Different Avengers a All New All Different, etcétera. Creo que es un tanto... Creo que el tema de ir haciendo relanzamientos en forma periódica y programada que está haciendo Marvel es... están exagerando, me parece. No estoy seguro de que haya estado agotado el relanzamiento anterior, que fue apenas fines de 2013, principios de 2014, como para hacer un nuevo relanzamiento y utilizar una nomenclatura que genera por lo menos confusión. O sea, si estás haciendo relanzamientos de forma tan seguida, ¿de qué manera atraes a la gente a que pruebe series que llevan poco tiempo? Por ejemplo, o sea, lanza Miss Marvel. No digo que lo van a cancelar ahora, pero lanzas Miss Marvel, que debe tener, ¿cuántos? 6, 8 números, y luego ya estás anunciando que vas a relanzar varias series. Entonces, para el que no se haya subido todavía al tren de las series antiguas, es como, no tiene sentido tratar de ponerse al día con lo anterior porque ya se está relanzando algo nuevo. Entonces, ¿para qué? Y me llama la atención eso, me llama la atención porque noté hace ya bastante tiempo el patrón en Marvel es que se lanza una serie y la serie, una vez que empieza a la curva descendente, se corta antes de que la serie baje a un punto en el cual, digamos, empieza a descender en forma paulatina y lenta y se relanza. En algunos casos tiene mucho sentido, en otros casos no sé si tanto, sobre todo cuando son relanzamientos constantes. Y el tema de estar haciendo, por lo menos a mí, el ponerle el All New, All Different, me gusta tal vez como eslogan de campaña, pero no que el título de la revista sea All New, All Different Avengers o lo que sea. Creo que es un tanto... Creo que están exagerando un poco, no sé. No sé si estarás de acuerdo. Bueno, en el caso de Marvel, creo que los adjetivos siempre han sido una parte inherente de los títulos. O sea, habría que recordar que Hulk no era Hulk. Y durante varias décadas fue The Incredible Hulk. Thor era The Mighty Thor. Spider-Man siempre ha sido Amazing Spider-Man. Y entonces, los X-Men, si bien empezaron como X-Men a secas, pues desde la década de los 70 se convirtieron en los Uncanny, X-Men. Entonces, no me molesta tanto el uso de adjetivos. Sí resulta un poquito más preocupante lo que comentas del que de repente series que tienen poco tiempo también se ven reiniciadas. Creo que eso es algo en lo que tendrán que tener cuidado de no alienar a las audiencias de estos títulos jóvenes, porque muchos de ellos pues iban dirigidos a un público diferente, ¿no? Mencionaste el caso de Miss Marvel, que sabemos que el personaje de Kamala Khan ha gozado de gran popularidad, sobre todo entre jovencitas y adolescentes, porque es un título que les habla directamente a ellas. Entonces, creo que hay algunos títulos en los que tienen que tener cuidado con cómo lo manejan. Ahora, respecto a las imágenes que te comentaba, de hecho son dos imágenes con el mismo formato, entonces no sé si viste las dos o viste solo una y no te percataste. En ambas aparece Iron Man al centro y los X-Men son todos los personajes que están alrededor. En la primera de ellas que apareció, aparecen personajes no tan conocidos del universo Marvel, que solamente tienen a algunas personas confundidas. Aparece por ahí Doctor Spectrum, está Hyperion. Aparece X-23 enfundada en el traje de Wolverine, que es algo que llamó mucho la atención. Se puede ver a Citizen B. Hay algunos inhumanos, mencionabas a Carnage, que tiene ropa de calle, y tiene una apariencia bastante inusual y sobre todo muy diferente a la que le conocemos. Está uno de los nuevos miembros de los Inhumans, que es Inferno, y vemos también a Medusa. Aparte de ellos, podemos ver a Citizen B, que no sabemos si se trata del Barón Zemo, que fuera el miembro fundador de los Thunderbolts, o si los Thunderbolts tendrán algo que ver en esto, porque cabe aclarar que mientras todos estos personajes tienen algo que ver dentro de Secret Wars, los Thunderbolts no aparecen en ninguno de los títulos. Entonces es curioso ver a Citizen B por aquí, a ver qué es lo que tienen planeado para con él. Está el Doctor Strange, que lo que llama la atención en esta ilustración es que porta un hacha, que es algo inusual. Se puede ver a Daredevil con lo que parece un traje negro, a no ser que sea un error de color, parece un traje negro con decorados en rojo. Y la otra cosa que puede resultar un poquito sorprendente es que aparecen algunos miembros de los Guardians of the Galaxy, en este caso podemos ver a Star-Lord y a Rocket Raccoon, pero junto con ellos y portando un uniforme que lo identifica ya como nuevo miembro del equipo, aparece The Thing. Así es de que pues no estamos seguros qué va a pasar con los Cuatro Fantásticos, pero por lo pronto Ben Grimm parece ser el nuevo miembro de los Guardians of the Galaxy. Y respecto a la otra imagen, como comentaba, aparece Iron Man al centro, que seguimos sin saber si es Tony Stark. Se anunció también hace unos días en el marco de la convención de Nueva York, la que se conoce como Special Edition New York Con. Sabemos que la nueva serie la va a escribir Brian Michael Bendis y va a tener arte de David Márquez, quien hizo estas imágenes promocionales, pero no se ha confirmado que sea Tony Stark quien esté dentro de la armadura. Los otros personajes que aparecen en esta ilustración es Spider-Gwen. Está el Spider-Man que todos conocemos. Se ve por ahí también a The Vision, al otro Spider-Man que es Miles Morales. Está por ahí Miss Marvel, es Kamala Khan. Está Thor, la versión femenina que hemos visto en años recientes y que recientemente se reveló su identidad. No la comentaremos por si alguien no lo ha leído. Vemos a Steve Rogers con el uniforme del super soldado, algo que sí se mantiene de la continuidad reciente. A The Falcon como el nuevo Capitán América, Spider-Woman ya con su nuevo uniforme, está el agente Phil Coulson, el miembro de S.H.I.E.L.D., vemos también a Black Panther, que es T'Challa, está Ant-Man, que seguramente va a tomar un papel un poquito más protagónico ahora que se acerca a su película, y tal vez el más sorprendente de esta otra imagen sea Red Wolf, este personaje que es un nativo americano surgido del viejo oeste y que dentro de Secret Wars aparece dentro del cómic de 1872. Él es parte de los cómics western que fueron muy populares en Marvel en los 50 y tuvieron un revival por ahí de mediados de los años 70, y pues habrá que ver de qué forma lo piensan involucrar, pero pues se ve una muestra ecléctica en la que pues llaman la atención dos cosas. Uno, y que de los Cuatro Fantásticos no hemos visto más que a la Mole como parte de otro equipo, y de los X-Men, pues fuera de ver cuál será la afiliación que tenga aquí Old Man Logan, pues aparece X-23 con el traje de Wolverine y el cinturón con la insignia de la X. Entonces habrá que ver qué pasa con los mutantes una vez que culmine Secret Wars, porque sabemos por ahí que hay ciertas diferencias de opinión sobre qué hacer con estos personajes, a raíz de que no está muy satisfecho el presidente de Marvel con el hecho de que estos personajes sean manejados por estudios diferentes a... Sí, sí, se ha hablado hace rato del tema de que los Cuatro Fantásticos van a entrar un poco en hibernación, por algún tiempo al menos, y al parecer harían algo similar con los X-Men. Ahora, deshacerse de toda la línea de los X-Men sería una locura, porque han sido por años los... Bueno, ya no tanto, pero fueron por años la piedra angular de ventas de Marvel. Entonces, deshacerse de buenas a primeras del universo de los X-Men es complicado, pero sí podrían dejar de tener mucha injerencia en el desarrollo de historias que afectan a toda la línea de personajes. Funcionar un poquito aparte del resto del universo Marvel. Y no sé, habrá que ver de qué manera evoluciona eso, pero me genera un poco de... Al menos mi expectativa no es tan no me genera tanto interés este relanzamiento. Creo que se ha sucedido una serie de relanzamientos de Marvel que eso me genera a mí, por lo menos, a pesar de que no tienen el carácter caótico de DC, porque hay una estructura editorial organizada dentro de Marvel, sí hay un tema de traer algo nuevo, traer algo nuevo, traer algo nuevo por atraer ventas, que me genera algo de distancia. Y veo más cambios de trajes que realmente una innovación en otro tipo de términos. Entonces eso no me llama tanto la atención, más allá de algunos creativos que puedan estar involucrados. Así que hay que ver. A mí por lo menos no me genera tanto interés el All New, All Different Universo Marvel. Sí, nada más habría que acotar, desaparecer la línea de títulos de mutantes no va a pasar. Ya habíamos comentado por ahí en el programa anterior que Mark Panisha se iba a hacer cargo de ser el nuevo editor de la línea. Entonces lo que sí creo que pueda pasar, que es lo más probable, es que vayan a separar un poquito a estos títulos de la continuidad regular. Digo, Panisha era el editor de la línea Ultimate, entonces seguramente su instrucción es precisamente tratar de mantener estos títulos hasta cierto punto aislados del resto del universo Marvel. Lo que suena como que es lo más probable. Respecto a los cambios de trajes, pues sí, en apariencia el cambio es cosmético. Yo aquí voy a asumir mi misma postura de siempre. Hay algunos personajes que me resultan más atractivos que otros, pero más allá de qué es lo que hace con las series, creo que yo voy a ver qué equipos creativos están involucrados, y aquellos equipos creativos que resulten de mi interés, pues ya estaré checando qué es lo que van a hacer con los personajes de los que están a cargo, y ver de ahí qué es lo que deriva. Pero pues a mí me causa más curiosidad que interés ver qué es lo que va a pasar con el universo Marvel una vez que concluya Secret Wars. Ok, Alberto, ¿y qué otra noticia nos queda? A mí me parece que podríamos comentar un poquito que Cowboy, un cómic que tú mencionaste hace algún tiempo, fue opcionado para adaptación a dibujo animado de televisión. Sí, esta serie de... Un cómic infantil publicado por Arcayan, que ahora se fusionó con Boom para ayudarlos a apuntalar su línea de cómics para todo público, que es la historia de un pequeño vaquero, un niño de, no recuerdo, me parece que tiene 11 o 12 años, que se convierte en una especie de cazarrecompensas y tiene como misión tratar de llevar a la justicia a su familia, que es una pandilla de forajidos. Como mencionas, este cómic lo comenté hace algún tiempo en el podcast. Y por resulta interesante el hecho de que, sobre todo, que no lo toma un estudio pequeño, no es DreamWorks quien adquirió la opción. Se habla de que es un desarrollo para televisión. Yo asumo entonces que debe tratarse de una serie animada. Y pues habrá que ver qué es lo que pretenden hacer con esto, qué alcance tiene el proyecto, si será una serie regular, miniserie, qué es lo que piensan hacer. Pero me parece que es digno de resaltar que se voltea a ver otra vez hacia los títulos de todas las edades, que es algo que tiende a ignorarse en el medio. Tal vez haya sido una de las razones por las cuales compraron Arcaya en Boom, o tal vez lo hayan hecho al revés, hayan adquirido estos personajes con la idea de después ir a negociar, ver si los podían vender de alguna forma la adaptación. Otro título que me parece que está hecho para ser trasladado a la animación es las historias de David Peterson de de ratones, como se llaman, Mouse Guard. De Mouse Guard. Creo que sería ideal que se adaptara a eso en forma de largometrajes animados, y creo que manteniendo el estilo de David Peterson sería probablemente un golazo. Así que, bueno, hay que ver que, de qué manera se van dando esas adaptaciones. No me extrañaría que haya sido esa la intención detrás del movimiento de comprar Arcadia. Tiene mucho sentido adquirir una biblioteca de personajes interesantes y luego ver qué se puede hacer con eso. Es algo que en lo que Arcadia no logró grandes avances, y bueno, aquí se ve algo distinto en relativamente poco tiempo desde la adquisición de la empresa. Entonces no creo que sea una coincidencia. Sí, no sé qué tanto haya sido por el lado de vamos a comprarlos para venderlos, pero pues habría que apuntar que desde hace unos años Boom ha tenido una cierta relación ahí con gente de otros medios, y así es de que probablemente cuando se dieron cuenta de que había un mercado y posibilidades, buscaron a alguien que los pudiera ayudar a apuntalar su línea de títulos infantiles, que sabemos que ellos tenían un interés en desarrollarla. Y en lugar de tratar de empezar todo de cero, pues era más fácil tomar un establo de propiedades ya existentes e integrarlos, como fue el caso de esto. Ahí habrá que ver cómo está la cuestión de propiedades, porque me imagino que tal vez un sello pequeño, probablemente el título sea propiedad de Nate Cosby y Chris Heliopoulos, y no necesariamente de Arcadia. Así es de que habría que checar a ver cómo está por ahí esta cuestión contractual. Pero pues sin lugar a dudas siempre es bueno que sean estas opciones, sobre todo si permite que estas historias se lleguen a un público mayor, y si se logra que este público que normalmente no voltea a ver hacia los cómics vea que también hay material para un público distinto a los superhéroes, que es lo que siempre llama la atención, pues siempre será algo bienvenido. Sin más que venderlo, quería decir algo así como colocarlos, como tomar la propiedad y salir a hablar con productores y mostrar lo que tienen y ver alguna manera de concretar esos negocios, que era tal vez una faceta que nos está desarrollando a través de Arquilla. Y creo que es casi la última noticia que nos queda. No quiero realmente comentar esto, Alberto, pero voy a decir que sí vi las fotos de set del Suicide Squad, y eso es todo lo que diré al respecto. Pues creo que ya alguien podría ponerse a hacer el ejercicio de empezar a armar las fotos y armarse un animatronic con todo el material que se ha filtrado, ¿no? Creo que ya podemos, ya tenemos más que si nos hubieran dado un par de trailers de la película. Sí, creo que McLean Jr. se ve ridículo como Captain Boomerang, pero bueno. A mí hay muchas cosas de esto que no me dan buena espina. El hecho de repente, sin dar una explicación, involucrar a Batman, parece como un grito desesperado de tenemos que hacer que esto funcione de una u otra manera. Me parece que desde la concepción del proyecto hay algunas cosas que no encajan. Más allá de la apariencia visual, que realmente todos los personajes lucen genéricos, más allá de los efectos prostéticos que necesita Killer Croc, o los tatuajes que tiene, me parece que es Diablo quien los porta. Llama la atención que el actor más conocido que tienes en la película le das el papel del único personaje que usa una máscara, sabiendo que si es un actor famoso, pues seguramente la máscara la vas a ver muy poco tiempo en pantalla. Entonces, no sé, ya llama la atención el hecho de que hayan, desde los primeros días de filmación, empezado a filtrar fotos y algunas secuencias de video y los diseños de los personajes, y siguen apareciendo fotos, y sin embargo aparece el director David Ayer a decir que las sorpresas siguen intactas, que no cambia nada y que no han revelado nada. No sé, es algo que no inspira mucha confianza, pero pues habrá que esperar por lo menos hasta que finalmente aparezcan ya los primeros trailers y avances de la película para hacernos una opinión de cuál es el tono que están buscando, porque sí llama la atención esta peculiar e inusual campaña promocional que están tratando de llevar a cabo. Sí, yo creo que va a ser el mismo tráiler de Batman v Superman, pero luego van a decir algo así como una nueva esperanza se levanta desde las cárceles más oscuras. ¡Muah! No, y se va a reír el Joker. No pueden decir una nueva esperanza, no este año. Bueno, una... se ve la luz al final del túnel o algo por el estilo. Para salvarnos del dios opresor kryptoniano. Ah, algo así. Es probable. Que también se empieza a especular que podría ser que Suicide Squad sirva como precuela a Batman contra Superman, el amanecer de la justicia, así es. Pero ¿cómo va a ser una precuela de la película de Justice League, que además es una precuela de la película de Wonder Woman? Eso se llama, eso se conoce en cine como la estructura Warner, ya deberías saberlo. Precuelismo se llama. No, se llama, estamos improvisando, no molesten. Precruelismo. Ok, Alberto, ¿qué te parece si comentamos cómics? Me parece bien, creo que ya perdimos bastante tiempo con esto. Hablemos de nuestro tema favorito. ¿Qué leíste esta semana? Leí varias cosas. Vamos a comentar algunas rapidito y otras no tan rápido. Estuve leyendo, a ver, algunos tie-in de Convergence. Me leí específicamente la segunda parte del tie-in de Convergence Shazam. Y es igual de bueno que el primer número. Así que tengo que insistir en mi petición. Yo sé que Dandy Dio escucha este podcast, así que decirle que se pasarían de, no sé, dame algún sinónimo que podamos decir. Si supieran exactamente en qué sentido tu comentario sería sinónimo de qué. Ok, poco sabios en no lanzar una serie del Capitán Marvel con este mismo equipo creativo. Creo que quiero ver más cómics de Captain Marvel con Jeff Parker y Evan Chainer. Todos quisiéramos, excepto Geoff Johns, que está feliz con su versión oscura y deprimente, así es de que, tomando en cuenta el peso que tiene Johns dentro de la editorial, creo que es más fácil que veamos más cómics de Geoff Johns haciendo a su Shazam que de Doug Shiner y Jeff Parker haciendo al Capitán Marvel. Tú Triste, por dices cierto. el Captain Marvel delincuente juvenil. Se llama Shazam. Recuerda que ya no es ni siquiera Capitán Marvel. Eso dije, Captain Marvel. Así se llama. Así debería llamarse. Lo podemos entender como que el que está bien escrito, que es inocente y todo lo que debería ser un héroe, es el Capitán Marvel, el otro es Shazam. Bueno, está bien. ¿Y qué más leí? Leí Secret Wars, que está muchísimo mejor escrito que Convergence por la serie central, pero al menos hasta ahora fallo en entender qué sentido tiene. Al menos por diseño se justifican más los tie-ins que en el caso de Convergence, que es muy realmente al lote. O sea, si tenemos que elegir cuál copió a cuál, creo que Convergence copió a Secret Wars. El dibujo de Secret Wars está muy bueno, pero la historia creo que hay elementos que son interesantes en términos generales. No sé si es tan interesante, por lo menos para mí, la historia. Creo que es fascinante en un sentido así como de recorrido turístico por un universo imaginario efímero, más que una historia realmente atrayente, por lo menos para mí. Sí, en términos generales creo que las dos series centrales no, en este caso no son lo más atractivo, ¿no? Parece que en este caso es contrario a como usualmente se da con estos megaeventos, donde usualmente los tie-ins son solamente paja y el relleno, y lo que vale la pena leer es la serie central. Me parece que aquí en ambos casos es bastante más atractivo lo que están haciendo con los tie-ins y series relacionadas que con la serie principal. Ok, y pasando a los cómics que sí quiero comentar, hubo dos. Hay uno que tenía pendiente comentar hace varios meses, en realidad. Este se llama El Gran Guarén. Es una novela gráfica, en realidad es un tomo recopilatorio de un webcómic publicado por una editorial online que, bueno, también ya tiene sus ediciones impresas, que se llama Acción Comics. El cómic El Gran Guarén es escrito por Claudio Álvarez, que es además el fundador de la editorial, y dibujado por Pedro Tralcan. La historia es, la verdad es que es bastante extraña. Es un equipo de exterminadores de ratas que son llamados porque hay un accidente, un incidente en el metro de Santiago en la noche, que está relacionado con la aparición de una plaga de ratas en la Metro Estación Moneda. Que para los que no conozcan Santiago o Chile, el Metro Estación Moneda está frente a la Casa de Gobierno, a la Moneda. Entonces la historia parte con eso y luego se va desarrollando el mito de que dentro de los túneles del metro hay una serie de ratas gigantes, guarenes en este caso. Y al principio la serie, la verdad es que me pareció muy sencillo en el planteamiento, y en realidad lo es, no tiene grandes aspiraciones en ese sentido, pero entró en una fase en la que me empecé a matar de la risa porque era un planteamiento muy demencial respecto de las teorías conspirativas, que era que cuando se empezó a construir el metro, que fue en un gobierno de un presidente de 1968 en Chile, fue antes del gobierno de Salvador Allende. No sé si sabes quién es Salvador Allende, Alberto. Sí, sabemos. Curiosamente, no, nuestra historia de Latinoamérica sí está más o menos al día, sí. Sí es conocimiento común, no te preocupes. Ok, porque yo no conozco a ningún presidente mexicano, así que por eso preguntaba. Bueno, entonces, aparte de Víctor Fox, entonces, No es Víctor. bueno, Vicente, ahí sí. Sí, ya, ok, ya quedó demostrado el ejemplo. Prosigue, por favor. Bueno, el asunto era que cuando venía el gobierno de Salvador Allende, de acuerdo a la historia de este cómic, se daban cuenta de que la construcción de un foso gigante donde luego iba a ir la línea del metro se transformaba en un riesgo de seguridad. Entonces, para prevenir que espías de la CIA espiaran al gobierno a través de los túneles del metro, crearon una plaga de ratones genéticamente alterados por científicos locos de la ex Unión Soviética, dirigidos por un guarén gigante creado en un laboratorio. Entonces, ahí entra ¿Qué es un guarén? un guarén es un roedor que es más grande que una rata. Un tipo de rata o ratón muy, muy grande. Ok, entonces para fines prácticos en México entendámoslo como un tlacuache. ¿Un qué? Tlacuache. La cuache. Tlacuache, conté al principio. Herencia azteca. Envidioso. Bueno, el asunto es que ese planteamiento es muy delirante y me maté mucho de la risa porque esto que parte como una simple captura empieza, o sea, una simple historia de captura de ratones, empieza a involucrar a figuras políticas que ya no están tan en primer plano porque el presidente es otro, ahora volvió Michelle Bachelet, pero aparece el expresidente Piñera y aparecen algunos de sus ministros. Entonces hay un momento en que al ex ministro del Interior le pegan un combo, una piña, un golpe en la cara para evitar que dé una orden que va en contra del bienestar de los protagonistas, y eso me causó muchísima risa por razones que solamente le interesan a chilenos. Entonces, es divertida la serie, está disponible en línea. Pueden buscar la página de Acción Comics, que es accioncomics.com, y ahí están disponibles en forma gratuita para descargarlo en PDF o verlo a través de issue que están incrustados dentro de la página. Además, está la edición en novela gráfica y también lo pueden comprar. A mí me costó 10 mil pesos con firma de el escritor. 10 mil pesos son alrededor de $17 actualmente. Y tal vez el único alcance que le haría es que el dibujo realmente no me parece del todo bueno. Creo que en términos narrativos es súper eficiente. O sea, no hay ningún reclamo que hacer porque la historia se entiende y se relata muy bien. Pero hay una serie de viñetas que los acabados no son tan buenos. No sé si apurado o simplemente un tema de las limitaciones del artista. Y lo que realmente me desagradó es la inclusión de escaneos, de fotografías, de una manera que se notan de inmediato que no cuadran con el tipo de dibujo general de la viñeta. O sea, se hace muy evidente que es una imagen compuesta. Y a pesar de ser una revista en blanco y negro, en realidad es una revista en escala de grises. Y a veces hay un exceso de efectos que, por la simplicidad del dibujo y porque algunas imágenes están coloreadas en forma lisa y otras con demasiado efecto, se genera ese contraste de imágenes que a mí me resultó un tanto, no sé, no me gustó. Creo que también es un tema de gusto, o sea, siempre es una cosa subjetiva, pero a mí me parece por lo menos que algunos efectos no están tan bien logrados y eso me sacó en algunos momentos de la historia. Más allá de eso, creo que es una revista entretenida y pueden probarla sin riesgo leyéndola a través de la página web en formato PDF. Okay. Bueno, me imagino que tratarse de una aplicación independiente es difícil que se pueda comprar desde otra parte del mundo si no es en digital. Claro, pero está gratuito en digital, entonces se lo pueden descargar sin problema. Ok, sin cargo de conciencia, no, no es piratería si los creadores lo autorizan. Claro, como dije, es un webcómic, pero es un webcómic que en vez de publicarse por página, se publica por capítulo. Sí, habría que ver qué tal les funciona el modelo de negocio, ¿no? Porque si es inusual que alguien trabaje sin lugar de ir logrando poco a poco armar capítulos complejos. Sí, en realidad creo que hay mucho de amor al arte y poco de negocio, pero me parece que Como suele principalmente, ser. sí, principalmente a través de convenciones logran vender bastante de estos tomos. Y bueno, también tienen una mezcla digamos, en su esquema de ventas, tienen una mezcla de material que sale publicado en forma gratuita con materiales que publican impresos directamente. Entonces hay revistas con las que no tienen, bueno, supongo que hay siempre intención de obtener rédito económico, pero algunos no están directos y otros sí. Entonces ahí pueden ver todo el material que publica la editorial y qué más les interesa. Yo ya comenté, creo que El Ejército de Dios, si mal no recuerdo. ¿Cómo se llamaba la otra serie? La Senda del Errante. Sí, no me recuerdo las dos, ya las comentaste. Así que eso, todavía me queda un cómic más que leer de los que compré en FIC y uno que compré en la Comic Con y espero comentarlos para el próximo episodio. Bueno, pues yo en los últimos meses he pedido algunas cosas que no he tenido tiempo de leer y a raíz de una de ellas que quería leer tuve que sacar algunos cómics viejos para ponerme al día. Se trata de una serie de Wildstorm, pero una de las series poco conocidas para este sello que desapareció hace ya unos años, que es Welcome to Tranquility, que es una, pues, digamos que una miniserie extendida, creada por Gail Simone y en principio con arte de Neil Gush, que es un artista británico que también es poco conocido, a pesar de que cuenta con una gran calidad de trazo. La serie tiene una premisa muy sencilla. El lugar Tranquility es un pueblo ficticio ubicado en Oregon, que se caracteriza porque es algo así como lo que nos han enseñado que es Miami para los adultos estadounidenses. Es el lugar favorito para ir a retirarse, pero en este caso en Tranquility quienes se retiran son los superhéroes y supervillanos. Entonces, ya de entrada, pues la premisa se presta para algunas situaciones curiosas. Puedes ver cómo sería la vida de superhéroes y supervillanos una vez que llegan a una edad en la que o ya no pueden usar sus poderes o sus poderes se han diluido o simple y sencillamente ya no recuerdan cómo los usaban. Y esta idea de tener un pueblo habitado principalmente por superhéroes retirados, pues es algo que se presta mucho a situaciones de humor, algo en lo que Simone es muy buena. Y el arte de Gush es un trazo muy, muy limpio, muy estilizado, no sé. Si tuviera que buscar algún parecido, sería como una versión de Cartoon y de Frank Whiteley, tal vez. Es un arte limpio, con una línea muy, muy fina y delgada. Y a pesar de que sus personajes son caricaturescos, tiene un gran manejo de expresiones faciales. Algo que caracteriza el título es la forma en la que parodia muchas situaciones que podemos considerar como clichés del género. Y lo hace con gran sentido del humor. No, no sé. Realmente no se me ocurre con compararlo, es como que es una de esas ideas que era algo tan obvio que no entiendes cómo fue que nadie se le ocurrió hacerlo antes, el tener a superhéroes en el retiro. Sabemos que por ahí hay parodias, ha habido fotógrafos que se dedican a hacer montajes de cómo sería la vida de retirado de superhéroes, lo hacen con personajes como Superman, la Mujer Maravilla y demás. Pero aquí lo que hacen Gail Simone y Neil Gush pues es crear a personajes completamente nuevos sin tener que recurrir a hacer parodias de personajes conocidos, lo que me parece que es un gran mérito. No es tampoco algo extraño que Gail Simone pueda hacer esta clase de cosas y jugar con los clichés del género sin tener que ser tan directa con las referencias. No sé, yo lo veo como algo que podría servir como un punto de referencia para explorar el género desde el extremo opuesto, por ejemplo, Astro City. Astro City nos muestra cómo sería un mundo donde los héroes fueran cosa de todos los días. Y igual como tu Tranquility lo que muestra es cómo sería la vida todos los días de superhéroes en un mundo más o menos realista. Otra curiosidad de la serie es que estaba plantada dentro del universo Wildstorm regular, así es de que había constantes menciones a personajes de AT&T, Destino de Authority, por ejemplo, hacían referencias a algunos de los sucesos. La serie originalmente estaba planeada como una miniserie de 6 números. Afortunadamente tuvo la aceptación suficiente como para que la extendieran y terminaron por ser 12 números publicados entre 2006 y 2008. Esto después se coleccionaron un par de tomos que no estoy seguro que tan fácil sean de conseguir porque han regresado a prensa en un par de ocasiones, pero sería cosa de que cazaran algunas de las tiendas menores porque imagino que en Amazon debe estar agotado dado que la última reimpresión debe haber salido por allá de 2008 o 2009. Cuando se planteó el relanzamiento de unos títulos de Wildstorm después del evento de Armageddon que coordinó Christos Gage, regresó la serie no con una miniserie sino con una pues llamamos de novela gráfica, una historia que requiere más páginas pero no fue publicada una miniserie, que es la que yo no había leído, que era justamente el pendiente que tenía y lo que me hizo releer la serie original, que es un tomo manera novela gráfica que lleva como subtítulo One Foot in the Grave, un pie en la tumba. Pues es una referencia una vez más al hecho de que son héroes viejos. En este caso el arte ya no corre por cuenta de Neil Gush, el artista es Horacio Domínguez, que por la ortografía imagino que debe ser brasileño. Y a pesar de que tiene un estilo diferente y no luce igual que el de Gush, el trabajo no es nada malo. Retoman algunos de los personajes que han aparecido anteriormente en la serie y el resultado es una historia bastante bastante divertida en el mismo tono que lo anterior. Lamentablemente, pues cuando se relanzó el universo Wildstorm ya dentro de DC con creativos de alto perfil, no fue considerado el título, a pesar de que en algún momento tuvo planes de que Horacio Domínguez permaneciera como artista regular para crear una nueva miniserie. Lamentablemente las ventas de sello pues no funcionaron y terminaron por cancelar todos los planes de que esto regresara, aunque no es tan difícil conseguir este tomo, que por otro lado algo curioso es que lo pueden leer y entenderlo perfectamente sin haber leído la miniserie original. La edición más reciente ya no trae el logo de Wildstorm por ningún lado, ya es un tomo completamente producido por DC Comics, y pues resulta una compra recomendada si les gustan los cómics de humor. Si han leído cómics de Gene Simmons pueden hacerse una idea de ese humor que maneja, con la premisa de estos héroes y villanos retirados, aparte de que hay unos personajes muy muy divertidos. Por ahí hay un villano que se llama Emoticón, que pueden pensar en cómo sería Rorschach si en lugar de tener una máscara que replicara las manchas del famoso test de psicología, replicase los emocíconos que solemos ver en redes sociales. Hay un superespía retirado y que cree que a sus, qué sé yo, 70 y tantos años puede seguir seduciendo a quien sea sin importar si es un hombre o una mujer. Entonces, en fin, es un cómic bastante divertido. Si pueden cazar los tomos de la miniserie original, estaba cruzando 2 tomos, son 12 números de manera individual, y el tomo separado de One Foot in the Grave, son lecturas que la verdad les recomiendo bastante, son muy divertidos, sobre todo si son fans del género de superhéroes. Ok, yo estuve mirando imágenes del dibujo de Neil Gutsch, la verdad es que no se me ocurre con quién compararlo, porque en realidad parece ser un artista bastante experimentado porque viene de Inglaterra, creo que trabajó en la 2000 AD. Sí, ahí fue donde empezó. De hecho, yo ahí fue la primera vez que vi su dibujo. Hizo algunas historias de Dredd y tenía también historias propias. Y lo único que se me ocurre es, suponiendo que todas las imágenes que encontré en Google sean parecía una especie de mezcla de Renato Guedes con Freddy Williams, pero un más detallado el trabajo. Digamos, no con tanta línea, pero sí con mayor abundancia de detalles en la viñeta. Algo así se me sí, ocurre. Sí, por eso era lo que yo decía, que era un poco como una versión cartoon y de lo que hace Frank Whiteley, en cuanto a la construcción de los personajes, las figuras, pero no sé, podríamos también decir que es una versión limpia de Cooley Hamner, por ejemplo, pero sí tiene un estilo bastante, bastante característico. Pero sí, Cooley Hamner en realidad ha hecho una transición hacia un estilo bastante más limpio que el que tenía antes, así que sí podría ser un poco como Cooley Hamner. que como la versión más limpia de Cooley Hamner, porque era un atascado con sus tintas. Ok. El otro cómic que quería comentar es Ragnarok. Salud. Ragnarok, para el que no sepa, es un cómic que es como volver a la mejor época de Thor, de Walt Simonson, publicado por IDW. No, es cierto, no mientas. ¿Por qué no? Yo no vi a ninguna rana. Todavía. Pero apareció Ratatosk, que no es rana, pero es un animal. No, aún así, no es una rana. Entonces, es falso anuncio si es regresar a la mejor época de Thor. Tampoco vi un caballo con el martillo. Pero casi. Casi, pero no es lo mismo. Digamos que lo evoca, no regresa. Bueno, ok. Para el que no sepa de qué estamos hablando, Ragnarok es una serie que está bien. Es un futuro post-apocalíptico de los dioses nórdicos. Por chistoso que suene eso. Luego de la ocurrencia del Ragnarok, Thor muere, pero no muere en forma definitiva, debido a que Ratatos, que es un animal mítico que recorría Yggdrasil, el árbol sagrado de la mitología nórdica, se le encarga por parte de Odín la misión de entregarle manzanas deshidratadas a Thor, que son manzanas del árbol, bueno, que le da vida eterna. Entonces Thor es mantenido en un estado de pseudo, algo así como entre una hibernación y estar catatónico después de la muerte, encadenado y demás dentro de una fortaleza. Y una elfo oscuro es comisionada, una asesina que es una elfo oscura, se le encarga la misión de acabar con el dios de piedra. Y bueno, ella emprende la típica misión de las historias de fantasía, de reclutar asesinos y cazarrecompensas para acabar con el dios de piedra. Y llegando a la tumba del dios de piedra, se da cuenta de que este dios en realidad es Thor. La batalla que sigue, cuando ella descubre la tumba de Thor, termina por despertar a Thor por acción de Ratatosk, que es esta ardilla mística, o sea, mítica. Y bueno, Thor se enfrenta a ella y termina recibiendo una misión, un encargo de parte de este personaje, que es proteger a su hija, porque la razón de que ella decidiese aceptar esta misión de matar al dios de piedra muerto es que ella es una asesina y sabe que el mundo en el que vive es el mismo de la mitología nórdica, pero en un estado de crepúsculo permanente, donde la vida es peligrosa y lo único que ella quiere es asegurar la supervivencia de su hija. Por lo tanto, el pago que compromete al personaje que la contrata es que se le dé vida eterna e invulnerabilidad a su hija. Este personaje con el que ella se encuentra y que la contrata, primero le otorga la vida eterna a su hija, pero deja pendiente la invulnerabilidad a condición de que ella logre completar la misión. Entonces, y le compromete un sufrimiento eterno a ella en caso de que falle. Entonces, el hecho de no lograr asesinar al dios de piedra significa para ella una angustia enorme y le pide a Thor que salve a su hija. Bueno, y esos son los dos primeros números. Los que siguen son Thor saliendo de esta prisión y conociendo el mundo como es después del ocaso de los dioses nórdicos. Y empezando a rectificar algunas de las situaciones que se han generado luego de la desaparición de Odín y de los guerreros de Asgard. Así que, no sé, si son fans de Walt Simonson, ya están leyendo esta serie. Y si no lo están haciendo, consíganla, porque a mí por lo menos, a pesar de que marcha bastante lento porque sale cada 2 o 3 meses, me está gustando bastante. Podría ser peor, podría ser como el Sandman Overture. Que salga cada 2 años. ¿Un número? Algo así, año y medio, 2 años. Ha de ser esta cuestión mitológica que no es tan fácil de hacer a corto plazo, pero sí, la verdad es que vale mucho la pena. Si no son fans de Walter Simonson es porque seguramente no han leído ni visto lo suficiente de su trabajo, pero sí es algo que vale mucho la pena, sobre todo si les gustan las historias de mitología. Es algo en lo que Simonson siempre ha sido muy bueno, es lo que marcó toda su etapa en Thor, y en Ragnarok lo retoma con los años de experiencia que tiene después de tan brillante paso por el medio. Entonces es otra lectura que vale mucho la pena. Ok, Alberto, eso es todo lo que leí que me gustaría comentar esta semana. Pues tomando en cuenta también las altas horas de la noche, creo que con eso basta por esta semana, ¿no te parece? Sí, me parece, pero quería hacer algunos comentarios. Me enviaron el listado de mi dealer de cómics, me envió el listado de cómics para comprar este mes, o sea, para rellenar mi solicitud. Y he estado revisando lo que está disponible, todavía no termino, pero a la pasada alcancé a encontrar un par de cosas que podrían llamarles la atención. Una es que Marvel va a recopilar la serie Next Wave de Warren Ellis y Stuart Immonen en un solo tomo, que van a poder comprar ahora en el mes de junio para agosto. Aparece el tercer tomo de Why the Last Man. Ya está disponible para que lo encarguen el tomo que comentamos en el episodio anterior del podcast de Mads, de la revista Mad, que son los tomos de Wally Wood, de Will Elder, etcétera, que son tres tomos y los pueden cargar en forma individual o los tres juntos. Aparece el tercer trade paperback de Black Science, que comentamos hace poco, y va a estar disponible a través de la página de, o sea, perdón, de Dark Horse. Es muy tarde, Alberto. Va a estar disponible tres tomos de Usagi Yojimbo, recopilados como saga. Corrígeme si me equivoco, en el tomo 2 viene Grass Cutter. Sí, estos tomos de saga es una recopilación de todo lo que ha sacado de Usagi Yojimbo en Dark Horse. Entonces, no estoy seguro que viene el tomo 2, yo ya lo encargué. De hecho, si te puso los 3 es porque vienen como reorden, porque ya el primer tomo salió hace varios meses. El segundo tomo debe haber salido, me parece que el mes pasado. Y el tercer tomo es el que viene como nuevo. Estos tomos van a recopilar todo el trabajo de Dark Horse, pero no nada de lo anterior. Pero aún así, una de las grandes ventajas de Usagi es que pueden leer las sagas, casi todas son autocontenidas. La que mencionas de Grass Cutter, la particularidad que tiene es que es quizás la historia más larga que ha contado alguna vez esta saga en las páginas de Usagi. Y la verdad es que vale mucho la pena. Esos tomos aparte son bastante grandes, una fuerte cantidad de páginas y no son nada caros, son un poco más pequeños que un cómic estándar, pero valen mucho la pena. Sí, lo que pasa es que estuve buscando la información porque estos son los trade paperbacks. Sí, sabía que habían sido editados antes, pero ahora pueden aprovechar de hacer el encargo sin que sea un backorder, que generalmente tienen un descuento menor. Están reofertados. Están en formato tapa dura. Y buscando en formato tapa dura, parece que el tomo 2 contiene, a ver, el volumen 3 de Usagi desde el número 7 al 30, y que incluiría Grass Cutter y Green Persimmon. Dentro, además de otras historias, son 700 páginas de cómic. Y esto en la versión trade paperback tiene un valor de $25. $25, claro. Y por lo menos en la tienda en la que lo encargo yo está con descuento a $18.75. Así que, bueno, no puedo encargar los tres tomos, pero voy a aprovechar de encargar uno. Sí, de hecho, estos tomos, cuando sale la primera edición, sale también una versión en edición limitada, que es en pasta dura, un poquito más grande y con slipcase, y vienen numerados y firmados, pero sí están un poquito prohibitivos, sobre todo tomando en cuenta que no van a ser pocos. Ok, así que bueno, al menos eso vi. También podrían echarle un ojo a un par de tomos que aparecen. Yo hace bastante tiempo comenté de Green River Killer. Va a aparecer a solo $15 a través de Dark Horse, me parece también. En la versión de trade paperback, no en el hardcover. Y otro cómic que también nos encantó a Alberto y a mí fue The Fifth Beatle de Brian Epstein Story. Aparece la versión en trade paperback también a solamente $15. Así que si no la han comprado hasta ahora, creo que ya se les acabaron las excusas. Realmente un cómic que vale muchísimo la pena y que está muy muy barato. Así que si pueden, por favor, o sea, no, por favor, háganse un favor ustedes mismos y encarguen esa revista. Así es. Y ya que mencionabas de Usagi, esto todavía no viene, pero si quieren ir ahorrando y quieren entrar desde el primer piso en la historia, los primeros 10 años de Usagi, antes de que llegara Dark Horse, fueron publicados por Fantagraphics. Y ellos piensan sacar una colección, me parece que van a ser dos tomos gigantescos con un slipcase, que el precio de lista es de $75. Y si no me falla la memoria, déjenme checarlo, sale a la venta en septiembre. La primera semana de septiembre lleva por título Usagi Yojimbo The Special Edition, que son dos tomos en paperback con un total de 1160 páginas en dos tomos, es decir, son tomos de aproximadamente 580 páginas. Y si nunca han leído Saga, realmente deberían echarle un vistazo. Les recomiendo que prueben uno de los de Saga y si les gusta lo que ven ahí, tal vez valga la pena que intenten ese otro tomo, que insisto, es un paquete que viene en la caja con dos volúmenes. El precio lista es $75, pero si lo preordenan de las tiendas más grandes como Amazon, generalmente el descuento es de por ahí del 33%, así es de que debe andar costando unos $50. Ok, Alberto, ¿nos queda algo más que agregar? No, creo que es hora de despedirnos para que te puedas ir a dormir. Así es de que solamente nos quedaría despedirnos. Excelente, porque, bueno, estamos grabando la segunda parte del podcast, rompiendo la ilusión que habíamos armado con la edición, la madrugada ya para mí del jueves 11 de junio. Así es. Y pues, como decía, solo nos queda despedirnos. Y aunque venía yo dirigiendo el programa, siempre te sale más bonita la despedida a ti. Así es de que haznos el favor, por favor. Solamente porque no te acuerdas de las direcciones, Alberto. Básicamente. Podría llenar una tarjeta y usar la tarjeta cuando lo hago yo, pero ¿para qué si a ti te sale tan bien? Claro, o podría grabarlo una vez e irlo pegando cada nueva edición en vez de decirlo siempre nuevamente. Ok, recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org, también pueden ubicarnos en Facebook, en www.facebook.com/comicverso. Tenemos nuestro Twitter en Comicverso. A mí me ubican por arroba epedreros y Alberto por. Albion2112. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. También pueden ubicar nuestro Tumblr que todavía no actualizo. Ya más de un año, Alberto. Tal vez en lugar de actualizarlo, deberías ponerle el widget este para que hagan preguntas y que dejen las preguntas en el Tumblr. Le daríamos un uso. Sí, podría ser, podría ser. Recuerden enviarnos sus dudas, preguntas, lo que sea. Fruta también sirve. No va a pasar la aduana. Bueno, fruta seca, lo que sea, en tarro. El asunto es que si nos siguen a través de iTunes, por favor déjenos su reseña. Mientras más evaluaciones buenas tengamos, eso nos va a dar algún grado de, no sé, alguien puede que nos vea y nos Visibilidad. siga. Sí, visibilidad para que nos escuche más gente, así que compartan los links, ayúdenos a difundirlo y que el esfuerzo de hacer la grabación semanal y de madrugada valga la pena. Especialmente eso, de madrugada. Es un buen horario, deberíamos intentarlo más seguido. No. Pero todo está en silencio. No se oyen camiones, ni perros, ni ruido en la calle. ¿Notas la paz que hay a tu alrededor? Sí, es porque la gente está durmiendo como me gustaría estar durmiendo a mí. Okay, entonces supongo que no queda más que despedirnos. Esta vez me tocó escoger la canción y pues dado que sigo en mi periodo de andar buscando cosas por ahí en covers y versiones raras, se me antojó algo que podría ser una mezcla de dos de nuestras cosas favoritas. ¿Alcohol y cómics? Bueno, de mi lado el alcohol no entra, no, me refería musicalmente hablando. Ok, sería White Stripes y, no sé, White Pero cerca, puede haber una cierta relación. Hace mucho que no escuchamos la voz de Alison Mosshart. Ah, sí. Y pues tomando en cuenta que siempre es o con The Dead Weather o con The Kills, se Y me ocurre algo diferente. que nos hizo la canción de inicio cuando partimos el podcast. Así es, fue la primera, así es de que sí, siempre tendrá un lugar en nuestro corazón la voz de Alison Mosshart. Pero en este caso, acompañada por los Arctic Monkeys. No sé si ubiques la canción. Es una melodía llamada Fire and the Thought. Y viene en el tercer disco de los Arctic Monkeys, titulado Homework. No, estaba al tanto. Bueno, entonces eso, Alison Mosshart con los Arctic Monkeys. Ok, habitantes del futuro, donde sea que estén en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes y sobre todo muy buenas noches y que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos. Hasta la próxima. did request the mark you cast. Didn't heal as fast. I hear your voice in silences. Will the teasing of the fire be followed by the thought?